Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola, maestro. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy contento. Oye, ya estamos a 16 de enero. De este año se nos va a ir también muy rápido. Yo creo que más que los años anteriores. Sí, es que el tiempo vuela cuando uno se divierte. La verdad es que sí, y desde el 31 de diciembre que terminamos y comenzamos muy bien el año, como que estos días se han ido rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Volando. Sí, estamos en el programa 184, maestro. Tiene 16 programas para organizar el festejo de los 200. ¿Un bailongo aquí en la rueda? Ah, no, aquí en la rueda ni se puede bailar. Y el señor Sergio Funk es medio cebo, entonces mejor hay que buscar un lugar donde sí festejemos 200 programas de Anfibio Radio. Ajá. Oye, sí estaría padre, ¿eh? No vale la pena. Ah, sí, sí hay que organizarlo, claro que sí. Pues estamos a enero 16 y nuestros invitados del día de hoy son otra vez los chicos de Tropical Yeah. Y digo otra vez porque hay quien pelea que por qué vienen tanto. Pues porque queremos que vengan tanto. Fíjate que podemos a lo mejor armar los 200 programas ahí en el cubil latino. Maestro, aquí le están diciendo que puede organizar el festejo de los 200 programas en su casa, que es el Casino Life. Le acaban de mandar un mensaje que antes de que se ponga en otro lado, ahí está, 200 programas. 200 programas. Sí, estaría muy padre, sí. Hay que organizarlo y le ponemos una fecha. Sí, estaría padre. Sí. Los chicos de Tropical no han llegado porque parece que tienen problemas técnicos en el vehículo. En el tráfico. Pero que ya están aquí como muy cerquita. Pero tenemos mucho que platicar. Les recomiendo una motito. Sí, estaría padre, fíjate. Sí, pero antes que nada, también saludos hasta los países escandinavos. Espero que no. Andan manejando 16 grados bajo cero. Sí. Pero que no está haciendo frío, dice. No, dice María que todo tranquilo, que no hace frío. Nada más traía chamarra y guantes dentro de la casa, pero que no hace frío. Hace mucho frío. Sí, está haciendo bastante frío, pero bueno, también hay que disfrutarlo. Y sí, les mandamos saluditos. Ahorita ya están ahí como en el tercer sueño, yo creo. Uh-huh. Pero muchísimas gracias por la plática del día de hoy. Uh-huh. Y saludos a Lalo, uh-huh, a César y a Ricardo, uh-huh, que es el nuevo gerente de Casino Life. Ajá, muchísimas gracias. El sábado tuvimos el gusto de estar ahí para un evento más, uh-huh, que fue nuestro primer evento grande del año. ¿Cómo nos la pasamos? Muy bien, estuvo ahí la orquesta Cayo Caliente. Ahí estuvo con Roy mucho Acevedo. Tiempo que no iban ellos al casino, me parece. Ahí estuvo Roy cantando. Y la verdad, pues nos la pasamos muy padre, ¿no? Bailamos mucho. Se llenó la pista. Como siempre. Como siempre. Creo que, estoy segura que una de las finalidades de Anfibios es que esa pista siempre esté llena de gente, uh-huh, bailando, ¿no? Entonces, pues no lo hacemos tan mal porque de repente está esa pista a reventar. A reventar. De hecho, estábamos platicando con Lalo hace ratito y nos dice que ya para el evento del 31 de diciembre, no es cierto, de enero, que va a estar Calle Caliente, uh-huh, que ya hay más de 200 personas, maestro. No, la Sonora. ¿Y qué dije? Calle Caliente, no es cierto, Sonora Caliente. Sonora Caliente. Me quedé con Calle Caliente. Ajá. Perdón, no, que va a estar la Sonora Caliente, que ya hay más de 200 lugares apartados. Uh-huh. Entonces, esa pista va a estar a reventar. Sí, como que esas sonoras jalan mucha gente, ¿no? Que, por cierto, su mesa ya está apartada, maestro. Qué lindo. Saludos a Lalo, porque, uh-huh, siempre está al pendiente de que esos eventos salgan muy bien. Y creo que nos fue muy bien el sábado. Bastante. ¿Sí? Sí. ¿Qué más, maestro? Saludos. ¿A quién más? Ah, pues aquí el chico de controles. Que hace magia siempre, con sus manitas. Y al señor Senjo Fong, que aquí lo escuchamos murmurando. Como siempre, como no tardan siempre en empezar a hacer ruiditos. Con la moledora del café. Ya sabes que le encanta. Sí. Oye, pues, como ya dijimos, comenzamos ya bailando y de una vez les vamos a decir en lo que llegan nuestros invitados, ajá, que ya está confirmado para el sábado 10 de febrero. 10 de febrero. Otro evento ahí en el Casino Live. Va a ser un tributo a Ángeles Azules y cumbias así como romanticonas, cumbias clásicas, algo así. Sí, para, ¿no?, bailar. Exacto, para bailar así entre romántico y sacar los prohibidos. Y guapachoso. Diría Mike, ¿no? ¿Cómo no? Ya llegó Mike, maestro. También la chica del staff. ¿Ah, ya llegó? ¡Wow! Sí. Apúntese, déle. Salude. Mira. ¿Qué hago? Les saluda a su público. Saludos a toda la banda que nos anda viendo. ¿Dónde están? Escuchando. ¿Cuántos somos? Ah, escuchando. Hoy escuchando nada más. Pues ya llegó Mike. Por fin, dejen que agarre aire, por favor, y ahorita platicamos con él. Oye, yo quiero hacer un comentario. Comenzamos el programa con una canción de Tropical, obviamente. Y yo voy a regañar a Mike, que es el único, le va a tocar el regaño único. Yo no sabía que en su repertorio tienen la canción de Cariñito de Lila Downs. Claro que sí. Y lo hacen maravilloso. ¿Y por qué nunca me había tocado escucharla? Ah, porque no eres tan frecuente entonces. Ay, no, bueno, ya voy a salir regañada en lugar de regañar. Digo. En los 85,000 eventos a los que hemos asistido, jamás la han cantado. No, pero está el video ahí que te lo aprueba. Ah, no, pues sí, ya sé, pero ¿eso de qué me sirve? Quiero la canción en vivo. Ah. Por favor, si no, no es mucho fíjate pedir. Que esa canción la sacamos cuando allá hace mucho tiempo. Uh-huh. La tocamos para precisamente el concierto de donde estuvo Damas Gratis. Ajá. En la Sonora Dinamita. En ese fue donde sacamos esa canción precisamente para ese evento. Ah, okay. La estuvimos cantando o tocando pues en varios eventos, pero fue una de las que dejamos como de luego. Es de mis favoritos. Y a todos nos gusta. Pues. A todos realmente nos gusta, pero es como de... esa canción es como la cancioncita de la de que solamente ciertas personas la conocen. Que no creas, ese Cariñito sí es un poquito más conocida. Sí. Sí, es más. Sí, más porque, conocida. ¿Sabes? Aparte está la versión esta que hizo con Panteón Rococó. Uh-huh. Entonces, como que la versión del doctor hizo que se conociera como un poquito más la canción. Sí, sí, sí. Y ya la gente, la chaviza, empezó a conocerlo un poquito más. La chaviza. Los morros. Los chiquitos. Chaviza. Habló el viejito de Mike. Pues. Ay, ya estamos en el tercer piso. Uy, no, bueno, ni aguantan nada, en serio. Ya llegó la chica del staff, maestro, pero trae carita de cansada. Está atrás ahí en el biombo. Sí. Oye, pues. Bambarinas, ¿o cómo se llaman? Tras bambarimbas, ¿cómo se llaman? Maestro. Bambalinas. Tras el bombo. Oye, a ver, y dinos, ¿solo vas a venir tú entonces? Sí, nada más me presento el día de hoy yo y por poquito y no me presento. Ay, qué feos los demás, ¿eh? No, pues tienen sus tareas por ahí que no pudieron mover. Pues mira, yo siento porque a los demás no les van a tocar galletas recién horneadas. Pues mira. Así que, qué lástima. Aquí caben. Ok, pues maestro, entonces para entrar a la plática con Mike, ¿qué quiere? ¿Música? ¿Quiere hacer algún otro comentario del evento? Yo quiero hacer un comentario muy importante para mí, para nuestra generación, porque recién llegué a la librería y me dijo Sergio Fong que ya murió José Agustín. Ah, sí. Él ya se había despedido, de hecho, de antemano, pero para los que no saben, José Agustín es de los iniciadores de la contracultura en México. Y es un personaje que era vital porque cuando él fue el que rompió esquemas, sobre todo con su primer libro La Tumba y luego Ciudades Desiertas. Si no han leído José Agustín, ahí se lo recomiendo. Para mí tres principales, La Tumba, Ciudades Desiertas, es imprescindible, De Perfil, porque De Perfil él narra como una autobiografía de un morro, o sea, y todos los demonios que trae dentro cuando es un adolescente, pero él tuvo la virtud de describirlo y romper esquemas de lenguaje solemne y hablar el lenguaje de la calle. Se le conoce como la literatura de la onda, y también Se Está Haciendo Tarde. Esos cuatro libros se los recomiendo mucho. Afortunadamente él ya se había despedido desde antes, fiel a su personalidad. Dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo ya me despido desde ahorita. Ya me voy a morir, y efectivamente hoy se murió, y la verdad para nuestra generación, un ícono de la contracultura en México. Ojalá lo pudieran leer. Nos vamos a aventar, maestro, cómo no. Ciudades Desiertas y De Perfil te va a atrapar. ¿Cuál es el para comenzar con ese? Ciudades Desiertas. Ciudades Desiertas. Sí, pero son muchos libros, pero para mí, pues, yo literalmente creo que los leí todos. Pero a mí Ciudades Desiertas... ¿Te gusta? Y De Perfil. Porque De Perfil, cuando tú eres De Perfil, cuando es como uno dices, es que soy yo el que está narrando. Uh-huh. Sientes que eres tú el que está narrando. Uh-huh. Y porque él narra todo cuando el adolescente es un estallido dentro que no sabe qué para dónde le va a correr. Uh-huh. Y él lo narra desde un estilo muy así de la calle, ¿no? Con los cuates... fue toda una generación. Ahorita me llega a la cabeza otro de los que a mí me gustaba bastante, que es Gustavo Sainz, un librazo que se llama... Ay, ahorita se me... Ese libro, ahorita le pregunto a Sergio, se me fue el santo al cielo. Federico Arana con las giras, hablando ahorita del Tropical Día, que narra las giras de los Hijos del Ácido con los primeros grupos de rock en México que hacen giras a Norteamérica, a Tijuana. Y se llama Los Hijos del Ácido porque ellos experimentaban con el LSD. Y Federico Arana, como parte del grupo de los Hijos del Ácido, ahí en ese libro, te narra todas las peripecias de una banda de músicos que se va a viajar así nomás de cotorreo y está padrísimo. Vamos a hacer nuestro libro también entonces. Sale. Sería muy bueno. Ahorita en el transcurso me voy a acordar del libro de Gustavo Sainz. Luego también está Parménides García, pero él murió muy joven con su libro Pasto Verde. Él fue de los iniciadores también junto con José Agustín, pero él murió muy joven, murió pues de 18, 20 años creo. ¡Ay, qué chiquito! Pero dejó un libro muy padre que se llama Pasto Verde. Pero bueno, ya seguimos, que descanse en paz José Agustín. Sí, pues dicen que todos tenemos un momento en el que nos vamos a ir, así sí. Que mientras hay que aprovechar. De hecho, es un personajazo porque grandes películas que a lo mejor no las han visto son libretos de él. Y decían, o sea, llamaba la atención como un cuate tan joven escribía esos libretos de cine, por decirlo. ¿Han visto El Apando, la película? Sí. Es un libreto de José Agustín. Y así puedo nombrar varias y... Bueno, se me hace muy, muy interesante, pues, de una persona tan joven con esa capacidad, como literalmente la rompió. Pues, pero seguimos. Hizo lo que tenía que hacer y sí, dejó su huella, sí, ¿no? Tal cual. Pues vamos a ir a un poquito de música, maestro. Es mi canción favorita de Tropical Year. Ahorita Mike va a descubrir cuál es. ¿Y vas con 40 grados? Y regresamos a platicar. No. ¿Qué traza, carnal? ¿Qué onda, Jones? ¿Qué hay que hacer? Llegan los Tropical Yeah sonando, como siempre, carnal. Puro Tropical Yeah, ese. Carnal, suena la cumbia, suena para toda la galaxia, carnal. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. Ya recordé. ¿De qué? Del libro de Gustavo Sainz. Ah, dime. Compadre del Lobo. Ah, sí. Léanlo, por favor. Ok. Ya. Ya está todo. La recomendación sí, ya. Del día. Sí. A ver, Mike, esa es mi canción favorita de Tropical Jam. Qué bueno, muy buena elección, Meche. Yo quiero, en ese video nunca estuvimos cuando ustedes lo grabaron. Creo que todavía no nos conocíamos así. No, ya nos conocíamos, me parece que sí, pero todavía como que no había tanta comunicación. Uh-huh. Pero a mí me encantaría porque es un video que se grabó en el... Polanco. ¿Parque? ¿Jardín? Sí, Jardín de Montenegro, de Polanco. Ajá. Y estuvieron todos los homies ahí. Platícanos un poquito, a mí ese video me gusta muchísimo. Estuvo como que algo improvisado, fíjate, porque ese video nunca se planeó. ¿En serio? No se planeó, o sea, fue, va a ser, íbamos a tocar, de hecho, el aniversario de ellos. Ajá. Y fue de, ¿qué onda? ¿Hacemos el video ahí? Digamos, nunca se planeó porque no fue la idea. Uh-huh. Fue como de, vamos a tener ahí, ¿qué onda? ¿Grabamos el chis? No, pues fue cosa de rápido, cámaras y todo de una vez, ahí. Creo que fueron 3-4 tomas las que se hicieron con ellos. Uh-huh. Con los carros y todo eso, y se armó el baile. De hecho, el baile que se ve ahí, ajá, es cuando ya estamos tocando ya en su evento. En el evento, creo. Varias escenas, pues, no, ajá, todas. Sí, sí. Pero sí, pero la verdad estuvo muy, muy padre. O sea, todos ellos, pues, siempre nos han seguido desde que nos conocieron. Sí. Hasta la fecha siempre nos han seguido. Y pues estuvimos todos muy a gusto ahí. Pues ahí se ve la cara de todos, ¿no? Ajá. La felicidad de todos. Y pues sí, ya a la hora de la edición del video, pues estuvo muy. Muy a gusto. Es que, ¿sabes qué? A mí me encanta porque se ve, o sea, cómo van llegando en las bicicletas, uh-huh, cómo llegan en los carros, las fotos que se toman. O sea, a mí ese video me gusta, de verdad. Creo que es el que más me gusta de todos. A veces no hay que planear como tanto las cosas para que salgan tan bien hechas, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, de hecho, eso, sí, yo creo que eso fue el éxito de ese video, uh-huh, lo bonito. Que casi todo fue ahí, ¿cómo es esto? Las fotos, las escenas de nosotros nada más, o sea, estamos por ejemplo en los carros 3, 3 y 3, creo que sí, ni siquiera fue planeado. Ajá. Y ahí están las tres armonías, están las tres percusiones y están los tres metales, y no fue ni siquiera, que yo sepa. Uh-huh. Entonces fue como, vénganse, foto, videíto, foto, y los tres salimos. Ajá. Entonces, pues Tapia todavía traía rastas ahí, entonces, sí. Pues todavía traía ahí las rastas, y salimos los tres con rastas, salió sí. Nico, estaba Diego, me parece, en ese entonces. Uh-huh. Y... Waxi y Nico, y después salió Fanny, Frijol y Layo, que eran... En otro carro, pues, creo, ¿no? También. Eran los mismos, pero estábamos ahí. Ah, okay. Cuando van llegando, llegan todos en un carro y ya Fanny, ajá, Frijol... No, Fanny, Farid y yo creo que somos los que llegamos en la bici. Ajá. Y Tapia. Somos los cuatro que llegamos en la bici. Sí. Oye, es difícil que estaban manejar esas bicicletas, ¿eh? Sí, es complicado. Es muy complicado. Ay, pero... Yo quisiera aclarar que estamos hablando de Polanco en la ciudad de Guadalajara, porque no es lo mismo Polanco en Guadalajara que en el DF. Sí, sí. Hay unas pequeñas diferencias. Que quede claro, ¿no? Una pequeña gran diferencia. Aquí en Guadalajara, pues Polanco es un barrio popular que creció allá con las comunidades de base, yo recuerdo, con las jesuitas, que son los que hicieron trabajo social ahí, y creció de manera regular Polanco, que era las orillas de la ciudad en aquel entonces. Y sí, y siempre es considerado un barrio bravo y... Pero realmente no lo es, o sea, lo que pasa es que se genera una estigmatización de las zonas y a veces es más peligroso andar en andares, la verdad. Yo creo que sí, porque aquí por lo menos... Me da más miedo. Yo vivo en Las Huertas, tengo 26 años viviendo en Las Huertas, 27, y mucha gente, pues Las Huertas también es considerado sí. Foco rojo, y la verdad es que yo caminaba ya a las 2 de la mañana y sin problema. Le tenía más miedo a los perros que a alguien. Y a los... Bueno, me evito. Que a los vivos. Entonces, la verdad, yo nunca tuve problemas. Sí, se avienta uno sus trifulquillas ahí por cuestiones ajenas, pero de peligroso, pues no. Yo creo que es en todos lados hay ese tipo de cosas. Pero como dice el maestro, ya la gente lo ve. O sea, por ejemplo, a mí me dicen, vamos a una tocada en la Jalisco. Ah, yo saca, sí. Ya es como de, uy, vamos a ir a la Jalisco. No, qué miedo, qué miedo. Mejor no. Y los de la Jalisco, ay, ni aguanta nada, dice. Y luego a mí me dicen, de repente, ¿ves en las huertas? Y no manches, ni pasa nada, no hay nada. Lo que pasa es que, bueno, te acostumbras al lugar a donde vives, ¿no? Y como que ya tú sabes hasta dónde llegan. Uh-huh. Y escuchas, por ejemplo, sí es sorprendente porque la gente normalmente dice, de la calzada para allá, uh-huh, ¿no? O muy al sur, normalmente también la gente juzga, o muy al norte también. Pero es esto, o sea, cuando hubo el problema esto de Andares, ¿qué obole? Nadie salía a decir, ay, es que Andares, ah, o sea. Y es que acá por lo menos te defiendes, ¿no? Sí, acá pues, normalmente son los malandrillos de la esquina que no sí tienen nada que hacer y, a ver, quieren tu celular y tu cartera. Uh-huh. Entonces, y acá no, acá, pues ahora sí que pequeña diferencia. No hay cómo defenderse, a menos que seas Mike, ahí sí no te hacen nada. Ah, no, de hecho me ganaste el comentario. Tú tienes tu ventaja ahí. Desventaja. Eres el vocalista. Pero fíjate, en esas colonias populares, por decirlo en lo particular, nosotros nos gusta ir por la gastronomía en Polanco y a la Echeverría. Sí. Ahí comes riquísimo y a precio justo, sobre todo. Es correcto. ¿No? Miravalle, Polanco y la Echeverría. Comes delicioso a precios muy justos y lo que se te antoja. Ajá. Ahí peca uno los pa chuparse los codos. Sí. Delicioso, la verdad que sí. Eso es bueno. Pero sí, ahorita estoy también recordando cuando lo pasamos muy padre, ¿ya habían hecho ustedes alguna vez un fin de año en un lugar? ¿O es la primera vez? ¿Esa experiencia estuvo padre? Sí, yo personalmente creo que todos nos tocó de gala. Sí. Nos tocó de gala. Sí, bañado. No, yo no me bañé, Meche, yo no me bañé. Tú dije sí, Mike, estamos al aire. Perdón, sí me bañé. No te creas, sí nos tocó ir pues ahora sí que presentables a recibir el 24 ya con toda la actitud y la verdad pues estábamos bien contentos de recibirlo con chamba. Sí. Terminándolo trabajando y empezándolo trabajando, entonces para nosotros fue algo emocionante y más que nada personalmente también para mí fue algo bonito porque pues digo, a estos pelados los veo más que a mi familia, entonces pues qué chido pasarnos el año nuevo ahí juntos. Nos habían tocado, y es que no me deja el mi memoria me eche, pero creo que el año pasado nos había tocado, nos contrataron para un evento en Año Nuevo, precisamente el 31, pero fue una inundación, fue para allá, no recuerdo dónde, para allá para este lado de, ¿cómo se llama la? No sé, por allá por un lado, ¿dónde está el Parque de la Soli? ¿Para el Parque de la Soli? ¿Cómo se llama esa zona? ¿Para el oriente de la ciudad? Sí, fue por aquel lado, Tetlán. Por el Parque de la Soli, por Tetlán. Ajá. Entonces hubo un evento ahí ese día. Uh-huh. Estamos ya todos ahí puestos y resulta que nos habla el cliente y nos dice, ¿sabes qué? Está bien inundado aquí, nos mandó un video y toda la calle inundada, o sea, cayó un tormentón. Ajá. Ese día, para acá no alcanzó a llegar. ¡Qué raro! Y cayó un tormentón, entonces dice, es que, pues no, ¿cómo? O sea, ¿cómo si les llevara el agua? Pues sí, estaba inundado, pues no se veían las banquetas, de hecho. ¿Y no pudieron entonces entrar? No fuimos, de hecho estábamos esperando y ya después que sí, que no, ya nos pusimos ahí en comunicación todos unos con otros. Oye, ¿sabes qué? Siempre no, siempre sí, entonces ¿qué hacemos? No, pues nada. Entonces, ahí en Miravalle nos montamos y los que sí quedamos ahí, pues nos pusimos a tocar ahí en Miravalle en ese año. El año pasado, me parece, el 22 para el 23. Ajá. Ahí nos quedamos tocando y ahí casi no la amanecimos ahí. Pues sí. Nosotros. Y ya este año, pues ahora sí ya lo recibimos con chamba. Y estuvo muy padre, la verdad, la gente muy... Sí, muy receptiva. Muy, sí, o sea, sí, todos felices, contentos. Los previos shows que hubo antes de nosotros estuvieron, pues, a gusto. Entonces, tuvo Feliz el día. Sí, la verdad es que sí la pasamos muy bien. A nosotros cuando nos preguntaron, ¿qué les gustaría para el 31? Nosotros votamos así. Levanten la mano por Tropical. Obviamente queríamos empezar el año bailando. Nunca habíamos ido tampoco a un lugar, siempre lo habíamos pasado en casa. Y nos encantó. Esperemos en este 2024 repetir evento. Ojalá que sí. Ahí el jefe nos está escuchando, así que lo más probable es que hagamos puntos, nos portemos bien. Y que todo salga bien. Y se portan mal. Avisen. No también. No hay que decir. Oye, pues otra otra canción, maestro. Por favor. ¿Te le parece? Déjame. Bueno, yo quiero mandarle saludos a Cuatrero, maestro. porque también nos está escuchando. Muchísimas gracias. Ya hay que poner fecha, cuatrero, te marco más tarde y nos organizamos. Y perdón si de repente me escuchan hablar un poquito raro. Ando aprendiendo a hablar con fierros en la boca. Con brackets. Así que, ajá, con brackets. Estoy aprendiendo a dejar de sufrir con esas cosas extrañas. ¿Mande? Es un martirio completamente. Es un martirio, literal. Pero estoy Pero la belleza duele, Meche. La belleza duele. Yo fíjate que no creía en eso y me di cuenta que sí duele. Es un Pero bueno, vamos a escuchar una canción más y nos vas a platicar, Mike, cómo estuvo la grabación de este video. ¿Por qué hacen un remix? ¿Por qué no se quedaron con la primera y todo eso? ¿Sale? Regresamos. Yo, las Three Channel, Big Mac en el micrófono, con el Cárdenas y la Tropical. Canción, ritmo de acordeón se escucha por el callejón. Ya salió mi gente dispuesta para ganarse el pan. Para todos ellos entrego esto para gozar. Suena mi cumbia por todo el barrio, para mi gente que vive trabajando. Suena el ritmo tropical, suena mi cumbia por todo el barrio, para mi gente que vive trabajando, por la mañana temprano al despertar, bailando en la vereda, suena el ritmo tropical. 7 de la mañana y ya voy para mi trabajo, como vengo del barrio siempre voy prendiendo un gallo, yo no me rajo ni voy para abajo, voy puro para adelante pa' poder ganarme un taco. Soy mexicano y represento a mi bandera, aquí la gente siempre vive a su manera. Ya canto el gallo y me levanto a darles guerra, y así será hasta que yo muera. Ah, ah, suena mi cumbia por todo el barrio, tropical y estrictan el controlando. Para mi gente que lucha a diario, somos guerreros y nunca nos rajamos. Suena mi cumbia por todo el barrio, para mi gente que vive trabajando, por la mañana temprano al despertar, vagando en la vereda suena el ritmo tropical. Suena mi cumbia por todo el barrio, para mi gente que vive trabajando, por la mañana temprano al despertar, vagando en la vereda suena el ritmo tropical. El vecindario nunca se duerme porque la gente no para de bailar. La gente sale temprano pa'l jale, querían seguir la fiesta pero ya toca chambear. Suena mi cumbia, suena mi barrio, suena mi gente que vive por ganar. Suena mi cumbia, suena mi barrio, suena mi gente que quiere despegar. Siente la música, sigue bailando, banda cholera pues somos mexicanos. Somos guerreros y nunca nos rajamos. Suena mi cumbia por todo el barrio, para mi gente que vive trabajando, por la mañana temprano al despertar, vagando en la vereda suena el ritmo tropical. Suena mi cumbia por todo el barrio, para mi gente que vive trabajando, por la mañana temprano al despertar, vagando en la vereda suena el ritmo tropical. Para todo el barrio trabajador y chambeador, el ritmo del barrio para el barrio, los Street Channel y el Tropical. Suena el ritmo que va pa' mi gente dispuesta para ganarse el pan. Que va, que va, que va, que va, para ellos entrego esto para gozar. Cumbia mexicana. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Regresamos, maestro. Estamos aquí arreglando el mundo. Sí. A ver, Mike, cuéntanos todo lo que ocurrió. En este video sí estuvimos, pero ¿cómo fue la percepción de ustedes como grupo, tuya como vocalista, de ver toda la gente que estuvo ahí, que se dio tiempo, que estaba haciendo todas las dinámicas que Frijol estaba indicando, los homies estuvieron ahí, los carros, todo, platícanos? Fíjate que yo ese día no fui, Meche. ¡Ay! Tengo pruebas de que sí estabas, ¿eh? No te creas. No, fíjate que estuvo muy, muy suave, nos estuvimos preparando, ese sí fue con preparación, hicimos el guión, la idea, pedimos permiso en la Plaza Cívica, nos dieron el permiso, llevamos lo que viene siendo lo que es de seguridad, el extintor, agua, un botiquín, todo fue pues ahora sí que reglamentado. Uh-huh. Y bien felices y contentos porque pues llegamos y, ¿sabes, no? Llegamos, creo que fue Nico, Farid y yo. Uh-huh. Y pues acordonar el lugar para que pues no anduvieran ahí pasándose. Llegan en eso nuestros amigos ahí de Street Channel y también se empiezan a acomodar. La gente viendo... Pues ¿qué estos quedan? ¿Qué pasó aquí? O sea, no, se dio el comunicado, se les avisó a mucha gente y todo eso, pero creo que la mayoría fue que llegaron, sí, muchos fueron invitados, pero muchos llegaron como que de ahí, de los que se arrimaban. ¿Qué están ¿quiénes dando son? Gratis. Sí, o sea, ¿quiénes son? Somos, ay, son los del Tropical, ¿no? Ah, vente. Entonces nosotros, pues, ya ves, ¿no? O sea, estabas acomodando luces, esto, las cámaras, ya llegó el de la cámara, ya llegó esto, oye, nos falta esto, muévelo, el carro, ¿por dónde lo subimos? ¿Quién sabe? ¿Por dónde se subió aquel? ¿Sabe? O sea, íbamos a dar la vuelta, acomodar los carros, ya cuando vieron los carros, las luces, todo eso, pues ya la gente se empezó a arrimar más. Claro. Entonces ya llegando, pues ya se van acoplando los demás integrantes del grupo, y también era de que, pues hay que hacer, ¿qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Nos organizamos ahí en el acomodo, y va la primer toma, ¿no? La primera siento que fue como la más chiviadona. Uh-huh. Claro. La más chiviada, porque sí, la gente también estaba como de... ¿Qué vamos a hacer? De qué, pues, ¿qué hacemos? La canción, pues, ya estaba el previo lanzamiento de la de Por Todo el Barrio. Sí. Pero el remix era algo que nadie conocía. No. Nadie lo conocía y creo que nadie sabía. Uh-huh. Entonces, se lanza el remix, se escuchó ahí. Uh-huh. Y toda la gente empezó con que esa rola... Tenemos varios conocidos que trabajan en ciertos sellos discográficos y esto. Y lo, entonces todos se arrimaron y yo, no manches, ahorita empezaron a hablarle a gente. Uh-huh. Se empezó, ya cuando nosotros volteamos ya fue así como de que, ah, caray. Ups. ¿Y qué hubo? ¿De dónde salieron todos? Para nosotros que planeamos el video, pues sí se siente el apoyo y pues queremos darle gracias a toda la gente que estuvo ahí porque sí, sí se sintió el apoyo. Todos muy obedientes. Sí. Oigan, esto, sí, ahora está, sigue esto, sigue el otro. Del staff. Sí, ¿dónde? Allá en el público. Y sí sale, ya revisé el video con detenimiento. Más el árbol 3 y no sí sale. Se ve Citlali. ¿Sí? Sí, sí, ¿sale? Se ve Citlali muy, así, muy bonita ella, así. El maestro no sale, no lo vi. Y al árbol yo tampoco lo vi, ¿sí sale? Sí, sale ahí por ahí una escenita donde sale el dron. Ajá. Sale ahí volteando para arriba y sí se ve. Hijo, salgo porque salgo. Sí, sí, sí sale. De hecho, que yo estaban sus dos hermanos, creo, también ahí. Ah, sí, yo andaba confundida ahí con sí. Sí, te digo, fue algo, la verdad, personalmente, pues se ve. Yo me integré al Tropical cuando éramos, pues, o sea, ellos ya estaban a cierto nivel, uh-huh. Pero yo me integro y éramos, pues, un grupo. Pues ahora sí que normal, ¿no? Íbamos a los cocharazos y todo eso y muy a gusto y todo, sin problemas. Pero vas viendo que vas como que escalando y uno las metas que llevan bien claras. Y oye, esto, cuando nos visualizamos el video, güey, fíjate, así, ¿cómo ves? No, güey, así, esto. ¿Y cómo ves tú? No, pues esto, a ver, esto. ¿Qué necesitamos? No, pues a ver esto con los carros. A ver, hay que ver, hablar los carros, las bicicletas, los homies. ¿Qué onda? Sí, llegaron los homies. Llegan. Lo bonito de ese video es que te das cuenta de que, o sea, los niños, hay niños bailando, uh-huh. Sí. Hay señores bailando, hay jóvenes bailando, o sea, la música, yo siempre he dicho, la cumbia entra mueve, donde quiera. Permea, donde quiera. La cumbia es, yo creo que el único género que permea a todos los niveles sociales. Todos. Sí, o sea, de donde quiera que lo pongas, ahí, sí. Ahí es. Entonces, sí, la verdad fue muy bonito, muy agradecidos. Tardó en salir, sí, tardó en salir. Poquito. Nos costó, pues ahí un tiempecillo, pues todo lo que lleva el proceso de edición, masterización, producción, todo eso, pero sí estuvo muy padre ahí el señor Nicolás y el señor Farid, se encargan ahí de todo eso. Yo también ahí le muevo poquito, pero más ellos. Eso te iba a decir, o sea, las ideas originales, por ejemplo, en este video, la idea original fue de... ¿De la canción o del video? No, del video. Del video, creo que fue una conjunción de los tres. ¿Sí? Uh-huh. Ese día estábamos ahí, Nico, Farid y yo, uh-huh. Y fue como que, ¿cómo ves? No, sí, y fue ahí la idea. Uh-huh. Ok. ¿Y la canción? Esa es de Farid. Farid escribió lo que viene siendo ¿completa? La canción. Sí, fue escribió lo que viene siendo ¿la primera? Por todo el barrio. Uh-huh. Ok. Todo lo que es. Ya los previos, donde entra el rap, que entra el Cárdenas y entra el Mac, uh-huh. Esas letras son de ellos. Ah, ya es un feat con ellos. Uh-huh. Ay, qué padre. Sí, ya a la fue. Limón, como dirían antes. Sí. Sí, fue todo eso. ¿Y qué diferencias ha notado Tropical de antes del video, después del video? ¿Sí hemos tenido diferencias? ¿Los conoce más gente? La verdad, Meche, personalmente es que no te das cuenta. ¿No? No. O bueno, yo no sé los demás. Yo, Mike, no te das cuenta cuando ya te empiezan a conocer. ¿Quieres más famoso? Pues no famoso, pero ya te empieza a conocer más gente, o sea, ya de repente empiezan a llegar y, oye, todo esto, ah, caray, sí. ¿Sí? O sea, sí. ¿Cuándo me viste? Y de verdad, yo, por ejemplo, yo no sé cómo reaccionar de repente, ¿no? O sea, que se te arrima ni una foto y esto, sí, claro, o sea, sin broncas, pero dentro de ti dices tú, ay, ¿por qué? ¿Qué o sea, pasando? Hey, ¿qué? ¿Nos qué? ¿Conocíamos ¿en, antes qué, o qué ¿en qué momento, pasa, ¿no? Y la verdad es que llega muchísima gente, digo, con todo el perdón, todos los que nos están escuchando, pero uno conoce muchísima gente a veces en todos lados y es como que de repente imposible recordar a toda la gente. O sea, sí, claro. Inclusive a la señorita del staff, de repente yo en el Wildland. Sí, no. O sea, de repente yo la veía y yo la conozco. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y ahí estaba buen rato, hasta que ya veía que llegaba contigo. Le vamos a mandar a hacer una camiseta que diga señorita del staff. De hecho, no sé cómo se llama. Citlali. Citlali Guadalupe. Sí sabías cómo se llamaba. No me acordaba entonces. Ya. Pero bueno, está pendiente esa camiseta. Entonces, Anfibio Radio, señorita del staff. Citlali. Citlali. Sí. Pregúntame cómo me llamo. Ay, caramba. Pues nos queda, creo que una canción, ¿verdad? Todavía. Vamos a escuchar y regresamos. ¿Sale? Va. Me gusta disfrutar. Llegó Tropical, ya como ves, no hay nada igual. a bailar. Que la fiesta apenas va a comenzar. Siente el ritmo latino, solo déjate llevar. Esta noche no vas a descansar. No deja de bailar, me ha dejado asombrado. La cumbia la pone feliz. Mi gente se prende, sé que están gozando, aplaudiendo, le cantan así. Hasta abajo bien suavecito, moviendo el cuerpecito. Mueve la cadera muy despacito, moviendo el cuerpecito. ¿De dónde sacaste tremendo pasito? Moviendo el cuerpecito. Ay, pero mira qué bonito. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Perdón, es que estamos aquí peleando Mike y yo. No, tú estás peleando, yo no. Claro que te estoy peleando. Yo solamente estoy explicando los protocolos del grupo. A ver, termina de explicar. Nada, es eso. A mí me tiene que llegar la solicitud. Ajá. Pero a ver, ¿qué más que te la voy a entregar en tu mano? No, ¿cómo? ¿Y me la vas a firmar? ¿Al señor presidente le vas a entregar una solicitud en su propia mano? No, tiene que llevar un proceso. Entonces, tienes que entregársela al miembro más importante del Tropical Día. ¿Quién es el miembro? Y él decide si se autoriza o no, ya pasa lo que somos, ya la mesa. ¿Y quién es el miembro más importante del Tropical Día? El señor Mario. Ay, no, segurísimo lo tengo. Y él dice, no, ten. O sí, ¿qué tal si le llevo con unas galletas? No es soborno. A ese Mario no lo compras tan fácil, ¿eh? Ay, me consta. Pues yo digo que nos llevamos bastante bien Mario y yo. Pero bueno, ya veremos según lo que tarde esa camiseta en llegar. Oye, pues nos está, le vamos a mandar, no les hemos mandado saludos a todos, a ver. ¿A nadie? A yo. No, ¿para qué? Bueno, a Frijol no, ¿sí? Sí le vamos a mandar, porque nos está diciendo que tenemos eventos. Este sábado van a estar presentes en Alitas Miravalle. En Asuntos Alitas Miravalle vamos a estar. A mí me fascina ir a ese lugar, así que se cancela todo lo que teníamos para el fin de semana porque nos vamos a ir a Alitas Miravalle. Supongo que va a ser igual, ¿no? A las 9 de la noche, más o menos. Sí, normalmente es a las 9 de la noche. Pues ya te sabes la técnica, llegar temprano para alcanzar mesa. Ay, de vez en cuando déjame te digo que ya nos pueden reservar, ¿eh? Ya. Ah, ¿ya? Hay niveles. Pero sí, entonces ya sabemos a qué banda vamos a invitar este fin de semana. Ok. Pues llévense a toda la... Todos los anfibios. Pues es que, ¿sabes qué? Sí hay muchos que los quieren ver y precisamente el lugar que ellos, a algunos les hace falta visitar es este de Alitas Miravalle, porque estamos hablando de que Mike se anda tirando el segundo piso, se sube a bailar a lugares donde no debería y todo el mundo lo está cuidando y bueno, entonces ahí suceden cosas que mucha gente quiere ir a ver. Se prende uno. Sí, la verdad, sí. Uno se prende. Y el próximo 10 de febrero, repetimos que nos vemos en el Casino Live con un pequeño tributo, pequeño gran tributo a Ángeles Azules. Es con motivo, siempre anda uno buscando pretextos para hacer eventos. Entonces, este del 10 de febrero fue autorizado para conmemorar, festejar, celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Sí? En lugar de irnos a comprar cosas carísimas y andar queriendo ahí quedar bien, vámonos a bailar, ¿no? ¿O no? Yo creo que es buena opción para llevar a la novia, sí, a la pareja o la quedante, a la esposa. La quedante, me gustó esa definición. Sí, la quedante. Te la llevas a bailar, te hacen unas buenas cumbias. Si no sabes bailar, mínimo ahí. Siempre he dicho que sepas o no sepas, el chiste es mover el cuerpo. Sí. Claro. Alan no me va a dejar mentir. No. Te creas, amigo. Saludos, Árbol 3. Oye, pero ¿sabes qué? Dijiste algo muy importante, porque a final de cuentas, si bailas bonito o feo, es relativo. O es relevante. No, es irrelevante. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que tú sientes al momento de estar bailando, eso es lo importante. La conexión que puedes hacer con la persona con la que estás bailando. Y no estamos hablando de una conexión sentimental de enamoramiento, sino que el tocar su mano, saber que está contento bailando, eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, sí, es bonito eso. Y aparte creo que todos nos ponemos, o bueno, la mayoría de gente se pone en ese plan, en que, ay, es que, ¿qué van a decir de mí? ¿O cómo van a ver? ¿O cómo esto? Ay, que digan. La verdad que es que sí, o sea, nos ha tocado en muchos eventos que la gente a veces la ves y yo le llamo el paso de secundaria. No sé si saludos, Farid. Les toca. De repente traen su pasito nomás, así, o sea, y ya, o sea, es todo lo que hacen en toda la física. Oye, pues. Aviéntate una vuelta, una maroma, y, claro. Sí, o sea, tírate tal al cual. Piso, oye, deberíamos de ponerle a Farid, que siempre está criticando los pasos de secundaria que nos aventamos el público, a que se suba este sábado a bailar a una mesa, a ver si es cierto que él supera esos pasos de secundaria. O sea, hay que hablarlo. Quisiera ver. Hay que aventarlo. Yo le pico la tecla y él se va. Ya. Ok, perfecto. Vamos a cambiar papeles este fin de semana. Bueno, me agrada. Pues ahí nos vamos a ver entonces. Maestro, ya tenemos dos eventos pendientes con Tropical. ¿Qué más? Invítanos. No, pues están todos precisamente y perfectamente invitados. Ya saben dónde son las Santas Alitas. Bueno, ya no son Santas Alitas Miravalle. No, ya no. Ya son Alitas Miravalle, ahí por ese lado de Terralta. El domicilio no me lo sé muy bien, pero está por ahí. Y le picas en el Google Maps. Sí, ahí le pones. Sí, fácil. Alitas Miravalle y te lleva de la mano. Gente de Echeverría, alístese porque este sábado vamos a bailar porque bailamos. Una petición muy especial, que no todas las canciones sean tan rápidas, porque luego cuando me toca bailar de hombre, es bien complicado estarlas moviendo así tan... Ah, ven a uno y creen que es fácil, ¿verdad? No, Meche, no. Oye, ¿y ya vas a bailar conmigo o no? Lo vamos a procesar. Platicar. Vamos a platicar. ¿La cancioncita? Lo vamos a platicar. Uy, no, bueno, algo que me puedas asegurar en este momento. Que vamos a estar ahí bien presentes echando cumbia. No. Y luego, ¿por qué no, Meche? Oye, pues es que lo dejan a uno. No, vamos, estamos pensando en eso. Sí, está ahí planeado, te digo, las canciones de la Diola a nosotros, pues tú sabes que nos gustan un buen. Uh-huh. Pero son canciones que te digo, pues no mucha gente conoce. A ver, pero ahí te va. ¿Por qué no meter una canción, por ejemplo, de la Delio, en un mix que tengas una canción, no sé, de Ángeles Azules y luego un pedacito de la Delio? Ustedes como músicos, yo lo veo así, que le tienes que dar ese conocimiento a la gente de que sepa que hay otras canciones que no solamente lo local, que de repente lo van a escuchar y seguramente les va a encantar cómo ustedes la ejecutan, sí. Y van a decir, oye, esa canción no la conocía, déjame buscarla. Y entonces esto hace que la gente tenga un mayor panorama, un repertorio uh-huh. mayor. Sí, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En esa parte sí es padre darle a conocer a la gente nueva música, pero eso te lo va a aceptar la gente que le guste el género. a la gente que le gusta el género. Y volvemos a lo que te comentaba, que la cumbia entra donde quiera. Entonces, claro, una persona que le gusta el metal, el rap, el reggae o la banda, va a bailar cumbia. Pero si no es su género, él baila cumbia. Pero no es su género, no es lo que él escucha. Entonces a él le da igual si tocas lo que tú quieras. Ellos lo que quieren escuchar a veces en los eventos es El Viejo del Sombrerón y todas esas canciones. Y realmente tú dices, bueno, estás yendo a un evento y pues por eso es la contratación, te ven tu show y todo ese show. Entonces, pues siempre te piden ese tipo de canciones, las mismas canciones. Entonces a la gente es lo que le gusta y va. Ya como Tropical Yeah, como el proyecto tal cual de Tropical Yeah, ya ahí es... ahora sí meter lo que viene siendo ya algo más por ejemplo, de la Delio, Ronnie Velas, todo eso lo hemos tocado, Cariñito ya lo hemos tocado. Hemos tocado varias canciones que la gente no conoce mucho. Y según el evento es donde dices tú, a ver, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces, pues no vas a ir, por ejemplo, ese día más gratis, a lo mejor si avientas el, no sé, ¿dónde será? 40 grados, pues la gente no, ajá, oye, pues que si puedes, ¿no? Yo vine a ver Villeras, ¿no? O sea, no esto. Entonces, depende mucho el lugar, depende mucho el lugar en donde estés. Pero sí, Meche, sí lo estamos considerando. Está hablando, no es tan fácil como decir, ya sí, la sacamos ahorita y en un día, en un ratito, si es complicado, somos 10 integrantes. Digo, porque también puede pasar que tú me digas, no, es que no se va a escuchar igual. No, yo no quiero que se escuche igual. O sea, yo quiero que cuando yo escuche tus acordes en la guitarra, yo vibrar porque digo, ay, pues va a tocar la de la cancioncita. Si el resto, Mercedes, no se escucha igual, yo no tengo ningún problema. Sí me explico, o sea, pero es como el saber de, esa canción nos gusta, ¿no? Esa canción te prende. Sí, eso es bonito, pero uno como músico, si no suena... 80,000 horas. No, si no suena, no la tocas. Y nos ha pasado que improvisamos una canción y la gente, wow, bravo, qué bonito. Y nosotros acá, ay, hicimos un birriadero. O sea, realmente salió bien birriada, le llamamos nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, si uno dice, no la toques, no la sabemos, ¿para qué? Y la gente no se da cuenta, mucha gente no se da cuenta. Claro que no, pero no la gente que sí se da cuenta, uh-huh, es donde dices tú, ay. O sea, a lo mejor de 100 personas, 5 se dan cuenta de eso. Uh-huh. O tienes por ahí 5 músicos en el público. Y uno como músico tiene esa desdicha de ya no disfrutar la música en vivo como tal. Uh-huh. Porque automáticamente tu cerebro está buscando. Ay, los errores. Lo detecta. No los buscas, los detectas. O sea, de repente estás acá platicando y yo puedo estar con ay, Meche, ¿qué sí? ¿Qué hubo? tu oído solito. Y cuando más te pones, entonces lo mismo que uno hace con música, también los demás músicos lo notan. Sí, claro. Entonces es como que queremos hacer las cosas y queremos hacerlas bien. Entonces por eso es como que no creas que es porque, ay, Meche, no queremos tocar esa canción. No, la verdad es que nos gusta mucho. Ya pues la traíamos. Sí, lo siento, como muy personal, ya la traíamos. De Mike hacia mí. No, ya la traíamos. Pero te digo, pues dejamos de tocarla y pues ya fue así como de que acá. De que... Pues sin duda algún día nos van a sorprender. Yo estoy segurísima de eso. Pronto, el día que menos te lo esperes. Eso. Vamos a iniciar con esa canción y ya para que... para hiperventilar. Me desmayo y ya. Ya desmayada ya. Pues, maestro, algo más que guste. Tenemos escaso un minutito. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí. ¿Sabes es correcto. Qué? Gracias que viniste solito. Aquí estamos. No es cierto. Saludos, chicos. Farid, Layo, Nico... Reina, Frijol, ¿quién me falta? Tapia, al mejor tatuador del universo. Tapia, yo no me acuerdo, ¿quién más sigue? Waxi, Nico. ¿Ya? ¿Ya dijiste Nico? Ya dije. Ah, pues ya. Sí, ¿verdad? Creo que ya no nos falta nada. Sí, porque nadie. Sigo yo. Ah, Juan, Mario. ¿Cómo se llama el que está yendo? Ah, el toro. Sí, ¿verdad? No sé cómo se llama, pero le dicen el toro. Creo que nos dijo que se llama Juan. Uh-huh. Y obviamente... al más pequeñito. Al Mario, al buen Mario. A Mario, que este sábado vamos a conseguir una entrega de documento con firma de recibido. Espero que la consigas. Porque esa primera la tienes que pedir aquí. Uy, no, entonces, bueno, te entregan tu solicitud, la llenas y luego ya la regresas. ¿Me la podrías dejar de una vez? No las traigo, Meche. Ay, no, bueno. Y yo no soy de ese departamento. Bueno, pero aparte trabajamos muy cerquita, así que podemos llegar ahí de pasada al negocio. No, pero yo no soy de ese servicio. Uy, no, bueno. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Nos vemos el sábado, Mike. Claro que sí. Lo mejor de Tropical Yeah. Ahí estamos. Colonia Echeverría, prepárese porque de ahí va una buena banda. Uh-huh. Así que hagamos... todo para que salga perfecto. Miravalle, ¿sale? Más que nada. Ah, pero es que en Echeverría tiene muchos fans. Y Miravalle, y la 5 de pues mayo. Pues ya sé que tienen todos. Más. Ay, pues el chiste es pelear. Gracias a todos, vámonos. Gracias, Yair. Vámonos. Adiós. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.